miré tus ojitos, enamorado quedé. Cuando miré tus ojitos, enamorado quedé. Cuando besé tu boquita de miel, dejaste el fuego aquí sobre mi piel. Cuando besé tu boquita de miel, dejaste el fuego aquí sobre mi piel. Más que amigo yo quiero ser, más que amigo yo quiero ser, más que amigo yo quiero ser, no me digas no, no, no. Más que amigo yo quiero ser, más que amigo yo quiero ser, más que amigo yo quiero ser, no me digas no, no, no. Sobre mi piel.